No sé, jo tampoc. Aviso, aviso que si tireu tomàquets els pensem recollir. Bueno. No tirem res. Què vols fer? Alguna cançó trempa en especial? Madujeron, Payasos en el Armario. Hòstia, de veritat, Madujeron. I els pallassos, clar. Pues els pallassos, va. Els pallassos, estàs segur? Sí, i tant. Perdoneu. Ens hem d'ambientar. És que si no sembla que siguem uns pallassos. La cançó és una cançó per recolzar la lluita del col·lectiu gay pallasso. Sí, tinc la bocina per aquí. Clowns in the closet. Pallassos en el armario. Hace mucho tiempo que la quiero besar. Hace mucho tiempo que la quiero tocar. Pero está muy lejos, no sé cómo llegar. Me subió al metro y no sé a dónde bajar. Eres mi amigo, pero quiero algo más. Dame un besito, no te hagas de rogar. Suéltate los pelos y déjate llevar. Tengo una cosita que te va a gustar. Clowns in the closet, let's go! Clowns in the closet, let's go! Clowns in the closet, let's go! Hace mucho tiempo que me viene detrás. Me ha llamado al móvil, no sé pa' qué será. Ah, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Me ha tocado el chirulo, no sé lo que querrá. No me lo pensaba que esto iba a pachar. Me siento muy raro, quiero experimentar. Ponme un cubatilla que me quiero entonar. Toca mi bochina una y otra vez más. Clowns in the closet. Let's go! Clowns in the closet! Let's go! Clowns in the closet! Let's go! Clowns in the closet! Let's go! Clowns in the closet! Let's go! Clowns in the closet! Let's go! Clowns in the closet! Let's go! Clowns in the closet! Let's go! Clowns in the closet! Let's go! Let's go!